somos un conjunto de organizaciones sociales, políticas, de educadores y educadoras populares que estamos acompañando a chicos y chicas de sectores populares a lo largo de su vida. La primera cuestión que nos lleva a tener que salir a decir algo colectivamente ante esto es la profunda preocupación por las condiciones en las que están creciendo y viviendo las nuevas generaciones. Como es, digamos, de público conocimiento, uno de cada dos chicos en nuestro país tiene necesidades básicas insatisfechas. Eso es algo que es profundamente, digamos, inadmisible en un país que se dedica a alimentar al mundo y producir alimentos para el mundo. Entonces, esa primera situación inevitablemente nos lleva a la necesidad de tener que encontrarnos para ver de qué manera denunciar, evidenciar las operaciones que llevan adelante los gobiernos, los estados y los organismos internacionales para seguir perpetuando la pobreza y la desigualdad. Una de esas cosas que los organismos internacionales, con la complicidad de los estados, o al revés, hacen para perpetuar la pobreza es impedir a los chicos ser parte de las decisiones que a ellos afectan. Esto que parece un derecho casi, digamos, caricaturesco, ¿no? Como lindo, suena bonito, suena interesante que los chicos tengan que participar. Claro, ¿cómo no vamos a hacer participar a los chicos? Sin embargo, para nosotros no solo es un hecho ético imprescindible, sino que tiene una carga política muy grande, porque si algo caracteriza el pensamiento social y político de las nuevas generaciones, es justamente la ruptura con lo establecido. En general, la forma de pensar, de sentir y de vivir la vida de las nuevas generaciones es mucho más allá de lo que está establecido social y estructuralmente. Entonces, eso le da miedo a las instituciones que gobiernan el mundo y que imponen las políticas en los estados. La Organización Internacional del Trabajo es una de ellas, que teniendo un evento de carácter mundial en donde se va a tratar sobre un tema de los chicos, que es el trabajo, les prohíbe el ingreso a cualquier persona menor de 18 años. Santiago, ante esta convocatoria de gritazo. Santiago, ¿qué es lo que argumentan los quienes estaban de autoridades en este evento? Digo, el derecho de un pibe a ser escuchado es un derecho humano universal, podríamos decir, que no lo estarían cumpliendo, y justamente no solo la erradicación del trabajo infantil, sino también la erradicación de las voces de los pibes en este encuentro. Exactamente. Es muy paradójico porque el motivo por el cual les prohíben el ingreso es por razones de seguridad. Entonces, lo que nosotros nos preguntábamos, y en diálogo con los chicos y con las chicas aparece, es ¿en qué sentido seguridad? O sea, ¿se están protegiendo a los chicos o se están protegiendo de los chicos? Eso es algo que no está claro. Lo que sí es concreto es que no tienen la posibilidad de ingresar y es más, quienes doblemente no tienen la posibilidad de ingresar son aquellos chicos y chicas organizados. Con lo cual ahí no solo están violando el derecho a opinar, sino que también están violando el derecho a la asociación libre, que es un derecho constitucional de los chicos y de las chicas, porque hay una especial discriminación hacia aquellos pibes y pibas que están organizados. Ni hablar. Santiago, entonces la actividad se va a estar desarrollando esta tarde en Plaza Congreso. Sí, esta tarde en Plaza Congreso, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, nos vamos a congregar un conjunto de organizaciones sociales, de adultos y de chicos y chicas también, con el objetivo de generar la posibilidad de que se dé el intercambio entre ellos para expresar aquello que no pudieron expresar en la conferencia de la OIT. Y vamos a terminar con un gritazo simbólico que va a pretender no solo llegar hasta la sociedad rural, sino hacer tronar las estrellas, porque la realidad es que la necesidad de que transformen y se transformen las condiciones en las que viven los chicos es urgente. Entonces gritaremos todo lo que sea necesario para ello. Perfecto, Santiago, nos sumamos al gritazo entonces desde aquí, desde la Ciudad de La Plata y desde la amplitud de los micrófonos de Radionaut. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y ojalá que seamos muchos y muchas hoy, así llega bien lejos el grito.